Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Buenas tardes, compañeras, compañeros de Historias Comunes. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de pensada, de reconocimiento de experiencias, de compartidas y de escucha de voces del pueblo que andan por ahí haciendo camino en nuestro Avia Yala. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular, alternativo, en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo en este territorio denominado Argentina. Nos acompañan, como todos los sábados, Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa, y quien les habla, Oswaldo El Chango. Arrancando en esta nueva etapa de Historias Comunes, partiremos desde Argentina, con historias y debates que nos atraviesan por igual con nuestros hermanos latinoamericanos. Con todos compartimos la opresión de este modelo extractivista, financiero especulativo. Con todos compartimos las resistencias y las incertidumbres que atraviesan nuestras luchas. Tenemos una historia común y un destino que deberemos escribir nosotros mismos como pueblos si queremos horizontes de libertad e igualdad. Lo dijimos muchas veces en este programa y nunca será suficiente. No hay salida por el capitalismo en términos de igualdad social. El capitalismo produce la desigualdad y la profundiza. Solo tenemos que ver la realidad por lo que es, no por lo que quieren hacernos creer. ¿Cuál es la tendencia social a que lleva el modelo? Mire, 50% de pobreza en todos los países latinoamericanos. 30% de la población fuera del sistema. Fuera del sistema como mano de obra, como mercado de consumo. Es el excedente poblacional de este modelo. Los efectos secundarios de ser productores de materia prima para el mercado internacional para los países desarrollados. Extractivismo realizado por empresas multinacionales depredadoras con alta tecnología que ocupan escasa mano de obra. Y eso está delante de nuestros ojos. Las mineras, los obreros, los productores de agroquímicos, de granos, de desmontes, los apropiadores del agua, acumulación por despojo lo llaman algunos. Si esto se mantiene en la invisibilidad para la mayoría, la verdad estamos jodidos. Base para pensarnos cómo nos queremos, qué tipo de sociedad queremos vivir, está en el saber que por el capitalismo no es. Entonces, solo entonces empezaremos a vernos como iguales, sentirnos como iguales, trabajadores explotados, población despojada, porque todo lo demás es cuento. Latinoamérica en los últimos años se ha tenido de gobierno progresista, más llamado de izquierda, gobierno populista y reformista que se convierten en administradores del modelo sin modificar los problemas estructurales que condicionan cualquier desarrollo con soberanía. Desde Historias Comunes hemos saludado con alegría estas victorias electorales, que son victorias sobre la derecha neofascista, que reflejan modificaciones en la correlación de fuerza, pero hemos dicho también y realizado la lectura que estos gobiernos montados en ola de protesta social no estarían a la altura de de las expectativas sociales que generan en sus discursos preelectorales. Porque no está en su voluntad profundizar cambios necesarios, porque asumen gobiernos sin margen de negociación con el poder económico, porque sus objetivos políticos son administrar y no cambiar las relaciones de poder. Para muestra acabada de lo que sostenemos, tenemos al Fernández aquí, como una continuidad descarnada del modelo de acumulación neoliberal. Con 50% de pobreza, con niños desnutridos en un país que produce alimentos para 300 millones de personas. Una inflación galopante que se suma al despojo de los salarios devaluados en la explotación. Los mismos márgenes para la gobernabilidad tendrá Lula en Brasil. Ya las alianzas que realizó para triunfar electoralmente lo condicionan. No es de esperar ningún cambio sustancial en Brasil, en lo económico. Y así están Chile, así están todos los países que a través de las luchas sociales han logrado colocar un gobierno progresista, pero que no se traduce eso en una mejora económica social, en una organización política mejor, en un cambio en las relaciones de producción. Es que miremos por donde miremos, el tema seguirá siendo la imposibilidad de pensar en un capitalismo humanizado. La historia nos cuenta que todos los sistemas han sido una creación social, como tales temporales y modificables. Es tiempo que nos pensemos en otro sistema de relaciones o vamos hacia el abismo. Por ahí le andamos, mire. Nuestro invitado de hoy en Historias Comunes es el compañero Leandro Lubina, militante de la Casa de la Memoria, imprenta del pueblo Roberto Mateu, ubicada en la ciudad de Córdoba. Espacio de memoria que es bisagra, porque marca un antes y un después en la disputa política por la memoria y el relato histórico. Bienvenido, Leandro, a Historias Comunes. radiosemilla.com.ar. Leandro, bienvenido a Historias Comunes, te agradezco tu tiempo y te agradezco tu compartida con nosotros. Historias Comunes va recorriendo territorios en Latinoamérica y hablando con compañeros que tienen un compromiso social, un compromiso de lucha, y nos interesa conocer cómo han sido esas historias, cómo ha sido esa llegada a esa instancia cuando uno decide esa participación comprometida social. Así que contanos, así te vamos conociendo, de dónde eres, dónde naciste, cómo era tu familia. Bueno, ante todo, gracias por esta oportunidad, por el interés, por este trabajo que están haciendo. Bueno, mi nombre es Leandro, yo nací en octubre del año 91, en un pueblito del interior de la provincia de Córdoba que se llama Tío Pugio, sobre la Ruta 9, Eso ha marcado de alguna manera ese carácter más bien provinciano en mi forma de ser. Y bueno, provengo de una familia que uno podría, se ve como apurado a decir de clase media, pero en realidad, porque está acostumbrado que ser trabajador es sinónimo de pobreza. En realidad, vengo de una familia en la que nunca sobró nada, pero tampoco a la inversa, digamos, mi vieja laburando en tareas de domésticas, por así decirlo, y mi viejo electricista, laburante de luz y fuerza. Ah, una familia trabajadora. Ese es mi. Leandro y tío Una Pugio, familia trabajadora. ¿qué cantidad de habitantes tienen? Tío Puje es un pueblito muy pequeño. En este momento debe de contar con alrededor de 4.500, 5.000 personas, digamos. Ajá. Y ahí el empleo gira alrededor del campo, de la producción agraria. Estamos rodeados de soja. Ajá. Fundamentalmente es una zona lechera. Ajá. En el pueblo está instalada una empresa que es La Paulina, de Sí. lácteos. Eso, de ahí trabaja mucha gente, digamos, directa o indirectamente. Y el otro gran porcentaje de la población también en actividades ligadas a lo agroexportador, digamos, trabajando o en el campo o en diversos sectores como son acopios y cuestiones ligadas a la burguesía agraria. Ajá. Leandro, ¿y tenés hermanos vos o sos único hijo? Tengo una hermana más pequeña, tiene 3 años menos que yo. Actualmente vive ahí en el pueblo junto a mis viejos. Ajá. ¿Y has hecho la primaria y el secundario ahí en Tío Pugio? Hice la primaria y la secundaria ahí, en las únicas escuelas que hay, digamos, son escuelas públicas, y ese fue mi entorno, ¿no? Ajá. Treparse de los árboles, jugar a la pelota en la calle, cuestiones que hace un niño en un pueblito, digamos, de calle de tierra, Claro, y pero ahí con vacas. un ambiente que da imagen de cierta libertad que no se tiene en lo urbano, digamos, ¿no? Esto de poder recorrer, digamos, poder andar por campo. Mi vida, fundamentalmente cuando estaba liberado de la escuela, digamos, los fines de semana era salir desde la mañana temprano con una gomera, con amigos, a hacer todo tipo de travesuras, digamos, jugando libremente. Ajá. O sea que tenés un buen recuerdo de ese recorrido. Un gran recuerdo, ahí tengo a mis viejos, que cuento con ellos, a mi hermana y gran parte de mis amigos, digamos, ¿no? Ajá. Entrañables amigos. ¿Y cuánto hace que te viniste de Tío Pugio para Ciudad de Córdoba? Y bueno, yo al finalizar la escuela secundaria estaba en una perspectiva que no tenía muy claro, pero que se apuntaba a la necesidad de salir de ese entorno, que fue muy positivo en muchos aspectos, pero al que yo le encontraba sus límites, digamos, que son claros. Entonces, en el año 2010, me vengo para la ciudad de Córdoba a estudiar historia y ahí no me moví más, digamos. Hace 12 años que vivo en la ciudad de Córdoba. Ajá. Sea que el estudio fue la motivación, digamos, de una de las motivaciones, por lo menos, para venirte para la ciudad. Sí, como te digo, no sé si tenía muy claro cuál era la motivación central, era más bien una cuestión intuitiva de salir a experimentar un poco, haciéndome cargo de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero era eso, era buscar una perspectiva. Sí, y contame cómo fue ese, no vamos a decir choque, pero sí ese ensamble, digamos, entre tu vida de Tío Pugio con una ciudad urbana como Córdoba, digamos, donde El medio estudiantil universitario es fuerte, digamos, una dinámica fuerte. ¿Cómo fue ese encuentro? Y bueno, de alguna manera fue un choque, ¿no? Fue tal vez una de las primeras revoluciones en mi cabeza. Imagínate que yo venía de una escuela secundaria donde me ponían amonestaciones por pegar la cara de Che Guevara en los pasillos a un par de meses de estar tomando la facultad de filosofía, por ejemplo. Entonces, efectivamente, fue un choque, fue una primera gran escuela, con todo lo que eso implica, ¿no? Desde la urbanidad hasta el contenido político de esos pasillos, digamos, ¿no? Sí, contame eso que me resulta extraño, eso de cómo te relacionas con el Che, como para andar pegando la imagen del Che. Mirá, Te pregunto esto, yo ¿sabes intento. por qué? Porque yo Sí. tengo la imagen de que muchos de los pueblos de Córdoba, del interior de Córdoba, tienen un carácter más conservador en su cultura, en su dinámica. Son pueblos ligados al campo, donde por ahí podemos decir que sumaría la expresión más recalcitrante del conservadurismo gaucho, digamos. Sí, tal cual. Y bueno, muy probablemente ese perfil conservador moldeó de niño mi carácter más de choque ante esa cultura. Entonces, casi intuitivamente me fui diferenciando. Esto que yo te decía anteriormente de mi viejo como trabajador de luz y fuerza, eso fue también bastante significativo. Eso fue una gran escuela. Yo crecí con un cuadro de Tosco en mi casa, digamos, esa fue la referencia desde niño, y con una idea, no sé si teorizada, pero sí hecha carne, de que somos parte de la clase trabajadora, de la clase obrera, digamos, eso siempre fue como una cosa muy marcada. Claro, tu papá vivió la etapa de Tosco, digamos, como dirigente de Luz y Fuerza, sí. Yo tengo una diferencia de 45 años con él. Por lo tanto, él ofició más de consejero y de abuelo y lo sigue haciendo que de padre, digamos. Yo no jugaba la pelota con él, pero sí hablaba de los quilombos de los 70. Y eso de alguna manera me fue moldeando. Y con respecto a la figura del Che, hacete esta cabeza, digamos, fines de los años 90, principios de los 2000, de ir a la cancha y verlo en las banderas, de verlo tatuado en el brazo de Maradona, de verlo convertido en una figura pública y la que siempre me llamó profundamente la atención. Entonces, recuerdo que un día fui y planteé esto en mi casa, de quién carajo era el Che Guevara, y mi viejo me dijo, mirá, yo sé que fue un tipo que jugó para nuestro lado, que se le jugó entera, pero yo no puedo explicarte demasiado. Te voy a comprar un libro y me compraron una biografía y eso fue como una apertura, digamos, ¿no? Eso fue muy significativo. Entonces, pero repito, desde una cuestión intuitiva y desde un cariño casi hasta Sí, te familiar. entiendo. Te voy a contar una anécdota también relacionada con eso. Mira, yo Adelante. cuando lo matan al Che, yo estaba en sexto grado, estaba yo. Y de pronto empezaron a aparecer todos los chicos con la silueta de la cara del Che recortada en una hoja, que vos la ponías contra el sol y se veía en la pared la sombra de la cara del Che. Entonces todos los chicos andábamos con eso, todos los chicos pedían, cortábamos la hoja y andábamos con eso, y no sabíamos quién era el Che. No sabíamos quién era el Che. Y esa fue mi primer contacto, y la verdad que un contacto, digamos, referencial, digamos, ¿no? Para lo que después rompió mi vida. Así que mira, por eso te preguntaba qué semejanza, digamos. Claro, después Che se convierte ya en una imagen a nivel mundial impresionante, digamos, ¿no? Sí. Claro, Dale, te y así escucho. fue como, No, no, no digo que fue así como me llegó a mí y a tantos otros, digamos, ¿no? Como una imagen casi hasta comercial, digamos, ¿no? Una figura ahí apropiada de todo ese contenido que uno fue aprendiendo después, pero el primer impacto es la mirada desafiante de Guevara siempre, por más que le quieran hacer convertir en otra cosa, el tipo te mira y te dice cosas y efectivamente algún tipo de efecto produjo en mí, digamos, como un niño. Sí. Por eso pegaba su cara ahí en en los pasillos de la escuela y era muy fácil de detectar quién había sido, digamos, ¿no? No sé, bueno, me reprimían muy fácilmente. Identificaban fácil. Sí, ahora mira, es verdad que esa imagen que transitó el mundo ha sido una imagen que fueron lavando. Pero cuando vos te das con la imagen de Che, con esa fotografía tan famosa, lo que te identifica es la actitud de rebeldía. Digamos, ¿no? Ahí. Eso no lo han podido lavar. Vos mirás al Che y ves un rebelde, digamos. Y es imposible lavarlo. Después, cuando te enterás de la historia, entonces entras a admirar ese personaje, digamos, que marcó generaciones y generaciones, no solo en Latinoamérica, en el mundo, digamos, porque anduvo por todos lados el Che. Entonces me dijiste que te llegaste a Córdoba y ahí te encontraste en la universidad, pero vamos a ir a un corte y ahora me contás esa llegada a Córdoba. radiosemilla.com.ar. Leandro, entonces vos llegaste a los 20 años, llegaste a Córdoba, más o menos. Sí, tenía 18 años, 18 años. 19, una cosa así. Y fuiste y te escribiste en la universidad en historia. ¿Y cómo te la arreglaste ahí? Porque, digamos, yo me acuerdo de esa inserción de los estudiantes, de los compañeros que venían de la provincia. En la década del 70 había pensiones casi exclusivamente para estudiantes que venían del interior y vivían 30 estudiantes ahí en una pensión. ¿Cómo fue tu inserción material y De física? alguna manera, de esa forma, el sindicato Luz y Fuerza tiene montada una pensión para hijos de trabajadores del sindicato que quisieran estudiar. Y Ah, eso fue mira. lo que a mí me permitió. A veces no hago una gran alabanza, digamos, porque es como el alabanza en última instancia a la burocracia de Luis Fuerza actual. Pero la verdad que eso fue una gran cosa y fue lo que me permitió estar ahí de manera casi gratuita, digamos. Yo me dediqué durante 5 años a estudiar. Ajá. Bueno, pero eso, digamos, no es un logro de la burocracia, sino de la gigante figura de Tosco que tuvo ese sindicato, digamos. Eso sin duda, me refiero a cómo. Sí. Cómo eso se traduce, ¿no? Sí. Y me dijiste que a los 2 meses ya estaban tomando la universidad en Córdoba. Claro, se abre el año 2010, se abre un proceso de lucha que llegó a tener un carácter nacional. En Córdoba nos encontrábamos con un anteproyecto de ley que estaba impulsando la provincia en relación también con la ley de educación superior. Eso movilizó de forma primera a las escuelas secundarias. Nosotros nos encontramos en un marco de 20, 30 escuelas secundarias tomadas, sumado a toda una serie de problemáticas específicas de la Facultad de Filosofía, derivó a tomar casi 60 días la facultad. Y lograr cosas que en su momento parecían mínimas, pero que en perspectiva fueron importantes, digamos, ¿no? Se produjo la creación de una facultad, por ejemplo, a partir de eso. Uno de los reclamos tenía que ver con un presupuesto específico para la Facultad de Artes, que estaba totalmente licuada dentro de otra facultad. Se creó eso y se avanzó hacia otros aspectos, como el doble horario cursado. Y reivindicaciones así bien básicas para una perspectiva de la clase trabajadora, ¿no? Y que todo sea un poco más amplio este mundo de la universidad. Contame un poquito de esa composición social universitaria, que después vamos a profundizar sobre este tema, porque las universidades de Córdoba fueron referencia, los estudiantes de Córdoba, en la etapa de lucha del cordobazo, del viborazo, digamos, y la universidad estaba llena de hijos de trabajadores de que venían del interior o de otras provincias a estudiar ahí en Córdoba, pero digamos, hubo un cambio de composición social de estudiantado. ¿Cómo la ves hoy a la universidad? Sí, claramente. Coincido, digamos, que hay un quiebre. Yo puedo hablar de mi propia experiencia, de mis propios compañeros, digamos, ¿no? Sus extracciones sociales no venían, o en su gran mayoría, ligadas a la clase trabajadora. Incluso creo que es uno de los grandes problemas de las luchas estudiantiles actuales, ¿no? Particularmente en historia había un núcleo más ligado a ese sector. No sé bien por qué, siempre fue una gran pregunta, pero a grosso modo esa era la composición y creo que lo sigue siendo, digamos, si hay un perfil que apunta a engrosar ese carácter elitista de la educación universitaria terciaria, es ese y está marcado, ¿no? No solo entiendo que por una cuestión no solo por una cuestión material, digamos, de imposibilidad de cursar y estudiar al mismo tiempo, bancarse ciertas cuestiones, sino creo que también hay creo que una fractura cultural donde ya este objetivo de como perspectiva de vida para el pobrerío, la gente trabajadora, ingresar a la facultad, se ve casi obstaculizado, es una especie de sueño perdido prácticamente. O sea, hay varios factores que han intervenido, digamos, para esta composición real de hoy, del presente de la Universidad de Córdoba, pero tiene que ver con los cambios del país. O sea, yo creo que la Bueno. represión, en las provincias donde más caló la represión, como Tucumán, como Córdoba, como Rosario, ha sido donde más se ha instalado, digamos, el individualismo. Y eso tiene un poco que ver, va, tiene que ver bastante con hasta dónde caló la represión en ese momento, ¿no? En estos lugares donde eran las zonas más convulsionadas del país, digamos, más organizadas, con más nivel de conciencia. Y por otro lado, es decir, el carácter de los que iban a estudiar. Y ahí sí hay un cambio en esto que decís vos perfectamente, de que la posibilidad de que los hijos de trabajadores lleguen a la universidad está mucho más reducido de lo que era antes. Y lo otro es que esa composición sojera, que podemos decir que se dio, que mandan su hijo a la Universidad de Córdoba, que compran departamento para que su hijo vaya a la Universidad de Córdoba, ya te da otra composición social, otros intereses de clase, y un campo fértil para ese individualismo que se insertó en la sociedad. Y entonces, de una universidad que en aquella etapa, digamos, era referencia de debate político, de discusión, de participación, tenemos una universidad hoy que se piensa más desde lo individual, más desde el ombligo propio, digamos, ¿no? En cuanto a la perspectiva social. Por eso me llamó la atención de que me dijiste que te diste con una convulsión ahí en particular, reivindicativa, y la facultad toma alentador, digamos, alentador para tu ingreso en la ciudad de Córdoba. Sí. Sí, ¿Y sí, sí, sí. cómo seguiste desde ahí? Y bueno, eso de esa experiencia salí marcado porque no solo, digamos, no solo tenía que ver con aprender de teoría, sino empezar a jugársela en pequeños gestos y en pequeñas cositas, ¿no? Para sostener esa toma. Y luego después, bancando las asambleas y ligándome profundamente con todo el arco de las organizaciones políticas que ahí militaban y que se desarrollaban ahí. Entonces tuve todo un periodo de tiempo ligado a esas organizaciones y a las luchas que llevaban adelante esas organizaciones. Eso me fue sacando un poco del escenario pura y exclusivamente universitario, y eso fue como importante, ¿no? De hecho, hoy estoy muy, por diversos factores, alejado de ese mundo, sinceramente. Me cuesta hacer una caracterización hoy actual y profunda del escenario universitario porque no está siendo parte de mi vida. Es también una decisión. Yo ingresé a esa facultad pretendiendo convertirme en licenciado, en investigador, en historia, y eso fue, se fue descartando como opción de vida. Logré terminar el profesorado, estoy actualmente laburando como profe, pero esa cuestión pura y exclusivamente intelectual se diluyó muy rápidamente. Digamos que te ligaste a la parte social, a partir de esta relación con el activismo en la universidad, podemos decir, de las organizaciones que circulaban, y te atrapó más eso, lo concreto, lo vivencial en lo social. Sí, digamos que sí. Eso me fue llevando por diversos caminos, diversas experiencias, también desilusiones. Pero bueno, ahí siempre en una posición de intentar colaborar, de intentar aportar desde donde pueda, pero sin una perspectiva clara, digamos, ¿no? Que tiene que ver, que, entre otras cosas también, con las características de la actualidad de la izquierda, digamos, ¿no? De alguna que otra manera, no terminaba nunca de encontrar mi lugar. Está claro que los lugares ideales no existen, que se construyen a base de romper lo que sea necesario, pero mi camino luego de eso fue con idas y vueltas, intentando construirme ese espacio, ¿no? O sea, te empezaste a referenciar, digamos, con el pensamiento de la izquierda, pero no encontrabas instancia contenedora, digamos, para esa participación. Por ahí pasaba. Claro. Así, muy a grosso modo, uno podría decir que para el conjunto de la sociedad, la izquierda o ese gran mundo de la izquierda queda reducida a al trotskismo, digamos, corriente que yo no combato, pero con la que no comparto demasiado su lectura y su práctica, y con toda esa otra gran ala, con la que sí me referencio, que está más ligada al guevarismo, digamos, bueno, la actualidad es que nos encontramos en grupos dispersos y sin la posibilidad de construirnos como una fuerza real, por lo tanto, al no existir esa alternativa construida, la deriva es ir abriéndose paso en diversas formas de inserción para intentar construirla, digamos. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón. Ya según dicen, nací varón. Porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de pico y reja, pala y pastor. Ya según dicen, clavé el garrón. Porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina para ser señor. Ya según dijo un día el patrón, que en Inglaterra se habla mejor, me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan resabiao y no aguantarle la procesión? ¿Será por sabio que no aprendió que el hambre engorda solo al que hambrió? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz. Sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarrón. Ya según dice el nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Radiosemilla.com.ar. Leandro, y vos actualmente estás militando en la Casa de la Memoria, conocida como La Imprenta, en Córdoba, que es una casa de memoria que ha venido a romper con las experiencias anteriores. En Argentina se ha peleado mucho, o se ha disputado mucho la memoria en términos políticos, y como parte de esa disputa aparecieron la demanda de una parte de las organizaciones sociales de que se expropiaran aquellos lugares que fueron centros clandestinos de detención y se convirtieran en espacios de memoria. Entonces, la memoria transitaba por ese espacio de denuncia del terrorismo de Estado. Y en cierto modo transitaba el contenido de la victimización, es decir, convertir un ex centro clandestino en espacio de memoria, denuncia del terrorismo de Estado, los compañeros desaparecidos como víctimas de ese terrorismo de Estado, pero esa memoria también contenía un cierto lavaje de los contenidos políticos, de las expresiones políticas de esos compañeros desaparecidos, ¿no? Y la imprenta viene desde otro lado, viene un espacio de memoria de lo que fue una casa del pueblo, lo que fue una imprenta de una organización revolucionaria de aquella época. Entonces, los contenidos reivindicativos a mí me parece que marcan un claro quiebre con lo que se traía hasta el momento. ¿Cómo te ligaste vos con esa experiencia de la imprenta? Contame un poco la historia de esa. Bueno, la imprenta fue recuperada en el año 2019, pero desde hacía más de 15 años se venía dando una disputa legal y política, y en esa disputa política de visibilizar la existencia de ese lugar y la necesidad de recuperarla, yo me entero de la existencia de esa casa. Me entero de alguna manera con cierta distancia, digamos, ¿no? no fui parte de ese grupo que la peleó en ese momento. Y llego ahí porque justamente en ese momento estaba laburando en la construcción de la segunda planta de la clínica Che Guevara, digamos, que es un monumento internacionalista de Cuba, digamos, en Córdoba, y estaba laburando conjuntamente con una brigada de cubanos que cuando ligados a su vez a compañeros o a ex compañeros del PRT, que cuando se produce la recuperación, abandonamos una tarde abandonamos nuestro trabajo y nos fuimos a conocer ese lugar, digamos, ¿no? Y la verdad que la primera vez que bajé ahí me sentí profundamente interpelado, ¿no? Fue como un cachetazo de acción y de espíritu y de esperanza. Y sentí que de alguna manera era el lugar que estaba buscando, ¿no? Sentí que estaba llegando a encontrar eso. Y de ese momento me quedé ahí y pretendo quedarme ahí hasta que me echen, si es necesario, digamos. O sea que está desde que empezó esta experiencia de construcción de memoria del lugar, digamos. Sí, desde comienzos del año 19. Y antes vos estabas en la clínica esa que está en la cañada, sobre la clínica de ojo. La clínica de ojos que estuvo funcionando cerca de la Cañada y que actualmente tiene ya su lugar establecido en el barrio San Martín de la ciudad de Córdoba. Yo me entero de un famoso trabajo voluntario los días sábados. Porque se estaba construyendo la segunda planta del hospital. Comencé a ir a laburar los sábados y ahí me quedé, digamos, ahí me quedé. Coincidía justo con la llegada de una brigada de albañiles, de laburantes cubanos, y nos hermanamos y ahí estuvimos trabajando durante más de un año. Y eso también fue muy importante y coincidió históricamente con la recuperación de la casa, y fue lo que me permitió ligarme a esa experiencia, digamos, conocerla. ¿Y cómo relacionaste esto vos con la imagen del Che que tenía? Y bueno, antes hablábamos de la inexistencia en este momento o la incapacidad de esa alternativa guevarista, revolucionaria, ¿no? Actual. Y el momento de bajar y ver escrita y ver esa profunda tradición y la práctica concreta del guevarismo en Argentina, hecha realidad, hecha imprenta, hecha casa. Me movió profundamente, vi que era esto, digamos, ¿no? Cuando uno a veces estudiaba en los libros qué es el guevarismo, bueno, yo lo veía hecho realidad, lo veía concretado, lo veo concretado ahí. Por lo tanto, eso me obligó a quedarme a pelear por esa memoria y por la reivindicación de ese proyecto, que no es una mera nostalgia o es el recuerdo de lo que fue y ya no es, sino que es una interpelación para volver a hacerlo, ¿no? Hoy. Sí. ¿Cómo ves vos, digamos, insertada esa experiencia guevarista que nombras vos, en la realidad de hoy, en otro tiempo histórico, en otras condiciones sociales? ¿Cómo lo ves en relación primero a la propuesta de aquel momento que representaba esa imprenta, la propuesta política que representaba esa imprenta, y cómo lo ves en relación a la demanda de hoy, es decir, si han perdido vigencia, si las causas que motivaron esa experiencia se han mantenido en el tiempo o han cambiado y las demandas son otras. ¿Cómo ves esa relación? Bueno, habría como varias aristas o varios costados de donde encararlo. Yo considero que las causas que posibilitaron esa imprenta no solo que están vigentes, sino que están profundamente agravadas, ¿no? Seguramente las condiciones y la conciencia del pueblo son otras, pero las causas materiales y concretas de cómo vive la gente están profundamente, son vigentes y están agravadas. Por lo tanto, yo creo que lo que fue derrotado fue circunstancialmente tal vez una organización o un conjunto de organizaciones, pero de ninguna manera. El proyecto y la vigencia del proyecto es la agudización de esas contradicciones que son cada vez más fuertes, cada vez más fuertes. Yo creo que si nos atacan y estamos sufriendo como estamos sufriendo es por entre otras cuestiones, ¿no? Pero la inexistencia en este momento de una fuerza social que sea capaz de hacerle frente a esa avanzada, que no creo que sea más descarnada que en otros momentos, sino creo que lo que ocurre es que lo sentimos más fuertemente porque no tenemos las herramientas para hacerle frente, ¿no? O las herramientas que estén a la altura de la circunstancia para enfrentar semejante embestida, que parece más una paliza de clases que una lucha de clases, digamos, ¿no? ¿Y la imprenta cómo desarrolla su labor de memoria? ¿Qué es lo que hacen actualmente en la imprenta? Bueno, al momento de recuperar esa casa, las tareas que surgieron fueron amplias y diversas, ¿no? Uno podría decir que en estos 3 años, básicamente de lo que nos encargamos fue en primera instancia, difundir la existencia de esa imprenta, que no es otra cosa que difundir las ideas de esa imprenta. Nosotros, cuando hablamos de la memoria de esa imprenta es la memoria del partido y que la hizo real, digamos, ¿no? Por lo tanto, ese primer momento estuvo centrado en eso, en difundir la existencia de ese lugar y cuestiones muy básicas que tuvieron y que tienen que ver con la recuperación material, digamos. A la mano de la recuperación histórica y social, nos dimos el trabajo de la recuperación material de esa casa. Estaba destruida y en condiciones bastante agravadas. Entonces, surgieron diferentes tipos de comisiones de trabajo que fueron tomando estas tareas, ¿no? El trabajo de, como por ejemplo, no sé, volver a hacer los techos de esa casa porque se llovía profundamente, cambiar unas rejillas de desagüe por donde se seguía inundando esa casa, y cuestiones que apuntaban a eso, a una cuestión bien material y concreta de dónde hacer pie. Pero de la mano de eso se formó una comisión que atiende a lo que es la difusión de nuestras ideas por las redes sociales, una comisión que se encarga de rescatar las experiencias históricas por medio de la historia oral. Entonces, hacemos entrevistas a viejos militantes que tienen que ver directamente con la construcción de esa imprenta o no, pero que se referencian con ese proyecto. Y fundamentalmente entendemos que la reactualización de la funcionalidad de esa casa apunta a seguir difundiendo ideas revolucionarias. Por lo tanto, estamos armando ciclos de formación política donde convocamos al más amplio conjunto del pueblo y las organizaciones que lo componen a participar de diferentes encuentros en donde leemos, debatimos, peleamos un poco también a veces, pero intentamos sostener desde la práctica esa actualidad de la que hablamos, ¿no? Esa fue una imprenta que difundía ideas revolucionarias. Hoy, humildemente, intentamos continuar con esa práctica, ¿no? Bien, damos un pequeño corte y seguimos, Leandro. radiosemilla.com.ar Leandro, vamos a decir para ubicarnos que la imprenta está en el barrio Observatorio de Córdoba, que es una casa antigua, familiar, esas casas con galería, y que tenía la particularidad de que en el subsuelo tiene una bóveda hecha de cemento, una gran bóveda, donde ahí se imprimía, el PRT imprimía, el combatiente, Estrella Roja, y cubría la difusión de esa prensa de Córdoba hacia el norte, en toda esa zona, varias provincias. Y lo que primero que impacta es esa capacidad de realizar clandestinamente esa construcción, digamos, ¿no? Esa bóveda, y que se haya mantenido a través de décadas y que se haya podido transformar después que estuvieron los militares ahí, se haya podido rescatar y transformar, digamos, hoy en un gran espacio de memoria autónomo. Esa es otra de las grandes diferencias, que es un espacio de memoria autónomo y que está empeñado en ser difusor de las ideas que se promovían en aquel momento desde esa imprenta, digamos, ¿no? Es un rescate del pensamiento crítico, del pensamiento político, del pensamiento ideológico de esa organización revolucionaria que tuvo presencia política importante en la década del 60-70 en Argentina, que es parte de esas carencias que tenemos hoy que marcaba Leandro, digamos, es decir, este debate político profundo de la realidad, esta reflexión sobre dónde estamos parados, qué nos hace falta y qué necesitamos, están ahí. Por eso lo de el desafío y la provocación que significa, o la interpelación que significa que esta imprenta esté situada ahí. Y además tienen ahí una escuela de formación ahora que han empezado a lanzar. Estamos trabajando en eso. Establecimos tres ejes básicos, digamos, como para comenzar a dar los debates. Ellos fueron memoria, derechos humanos y organización popular. En este momento nos estamos encontrando desarrollando el tercer eje, que es organización popular, y lo hacemos de esa manera, ¿no? Construimos autónomamente un cuadernillo, un material, y luego convocamos a organizaciones y también personas que se vean motivadas a participar de ese encuentro. Nos pasamos gran parte del día en imprenta discutiendo esos materiales y luego siempre salimos con una especie de reflexión más concreta sobre las tareas. Creemos que está siendo importante. Hay una carencia importante además de estos espacios, no solo en términos de formación, sino en términos de que organizaciones con trayectorias, incluso con pensamientos distintos, puedan encontrarse en una sola mesa a plantearse cuáles son las tareas revolucionarias de la actualidad. Creemos que es importante y en ese camino estamos, ¿no? Intentando volver a poner la imprenta como un punto material y simbólico de unidad de los revolucionarios, al menos de la ciudad de Córdoba. Eso te iba a preguntar, porque digo, parado en ese rescate político, hoy también aparece en la realidad argentina y para el movimiento popular un gran desafío que es el tema de la articulación, el tema de la unidad, que nos está costando bastante y que además la fragmentación que tenemos es lo que es una base ideal, digamos, para la sustentación del régimen, del sistema, digamos, ¿no? Es decir, y la imprenta, imagino yo, que tiene ahí un espacio, un lugar donde que puede ser articulador y donde ese tema, me imagino, lo debe atravesar, que lo que está pasando en la realidad se junta con otras organizaciones. Debe ser un debate ahí. ¿Cómo lo ven ustedes a ese tema de la fragmentación y las posibilidades de unidad? Unidad de acción, unidad en la lucha, unidad de. Sí, al menos pretendemos una suerte de unidad en cuanto a las caracterizaciones. Sabemos que venimos de trayectorias e incluso tradiciones diferentes, ¿no? La apuesta es a poder avanzar en ese sentido. Creo que las causas de esa fragmentación obedecen a varios aspectos. Tal vez uno de los centrales tenga que ver con las condiciones de supervivencia de nuestro pueblo actuales. Y por otro lado, y esto es absolutamente personal, ¿no? Considero que obedece a haber entregado una parte de la práctica política que tiene que ver con trabajar con la base, con el pueblo. O sea, considero que a veces la izquierda o esta parte de la izquierda que nosotros reivindicamos, nos quedamos en actividades que uno podría llamar superestructurales, ¿no? Que apuntan a la difusión de ciertas cuestiones, pero no el trabajo básico de volver a meternos o meter nuestras ideas en el corazón y en la necesidad del pueblo. Y creo que eso está ligado a que nos fue extirpada la voluntad de poder. Entonces, cuando no hay una voluntad efectiva de construir esa fuerza social necesaria para derrotar a quien tengamos que derrotar y gobernar nosotros, nos quedamos en discusiones que tal vez sean ricas ideológicamente, pero que la misión estratégica se nos pierde, ¿no? Sí, vamos a tratar de hacer, vamos a hacer un intento, Leandro, si te parece, de ver algunas comparaciones que hacen a estos cambios de tiempo y de condiciones sociales, a ver si podemos por ahí hacer una aproximación a qué nos falta, digamos, ¿no? Porque si partimos de que las causas por las cuales hubo organizaciones revolucionarias, hubo planteos de cambio de sistema que fueron llevados adelante hasta con la lucha armada, y sostenemos que esas condiciones se han profundizado, esas condiciones que generaron esas causas, digamos, que generaron esas ideas se han profundizado. Entonces, nos vemos tan lejos, subjetivamente, de aquellos planteos, vamos a tratar de leer qué pasó, digamos. Ya hablamos del tema de la represión, de ese terrorismo de Estado, ese genocidio, de esa desarticulación orgánica de todo el país que se llevó adelante. La misma política represiva, en Centroamérica le llaman la aldea arrasada, porque tenía ese carácter, mataban poblaciones enteras, y tenía que ver con erradicar la idea misma del cambio de sistema, del cambio social, de que el cambio social colectivo era posible. Entonces, esa es una causa que se prolonga, digamos, en el tiempo. Otro factor que se dio, que es importante para mí, es este cambio de modelo productivo. Digamos, el Córdoba en la década del 70 era obrero estudiantil, en el sentido de que había una importante cantidad de fábricas que ocupaban 15, 20, 30 mil obreros. Además de todas las autopartes que había alrededor, y eso permitía una dinámica de organización propia, natural. El obrero se sentía identificado con el obrero, su lucha era la misma lucha de los otros obreros, se daba ese debate político en esos espacios de trabajo, y eso se desarticuló, porque cambió la forma de acumulación del capital, Entonces ya la industria no cumplió el rol que cumplía. Y empezamos con un sistema especulativo, financiero, una dependencia del mercado internacional que cambió la forma de relación productiva, podemos decir. Esa es otra dificultad. Y después, creo que a partir de 1989, con el consenso de Washington, se baja más sistemáticamente una línea de Estados Unidos y América Latina, que viene acompañada de esta exacerbación del individualismo, el cortoplacismo, el consumismo. Todo eso sismos que fueron un formateo a las nuevas generaciones, que la alejaron de la participación social, de la organización, de lo colectivo. También arrastramos eso. Pero sin embargo, las contradicciones siguen siendo lo mismo. Es decir, una clase social que acumula, no solo a partir de la explotación, sino del despojo, digamos, ¿no? Es decir, cómo barren a partir del circuito financiero, a partir de la tendencia a la baja de los salarios, a partir de los trabajos precarizados, a partir de la explotación del campo, y la baja en los precios que no son exportables, por ejemplo, los productos que no son exportables. Entonces, las contradicciones no han cambiado, sino que se han profundizado. Bien. En lo que necesitamos socialmente, por ahí es cómo generamos primero esa credibilidad en que cambiar la sociedad desde lo colectivo es posible, que para mí fue una de las grandes pérdidas, y cómo generamos esas formas de articulación en lo que es la lucha reivindicativa, porque lucha ha habido siempre, sigue habiendo y ahora cada vez más, digamos, pero son luchas que no se articulan entre sí, son luchas puntuales por determinadas reivindicaciones. Y por ahí son luchas que no logran cobrar la dimensión política que tienen esas luchas si fueran articuladas en el proyecto. Entonces, ¿qué desafío tienen estas nuevas generaciones, los jóvenes de hoy que participan políticamente, que militan, que se interesan, que se comprometen socialmente, como es tu caso? ¿Qué necesidad estarían viendo? Por ejemplo, vos, Leandro, ¿qué necesidad estás viendo en esta realidad? Bueno, está claro que lograr esa confluencia de luchas y la unidad necesaria es fundamental. Yo creo que no, lo que nos debemos es una unidad del pueblo y de los trabajadores, más allá de la unidad de ciertas organizaciones, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta una cierta fragilidad de la que hablamos anteriormente. Vos hacías recién mención a toda una serie de cambios en el modelo de acumulación y de esa base productiva, que es una realidad fundamental, digamos. Hoy hay 11 millones de personas que están por fuera de los cálculos de la clase trabajadora como tal para los años 70, digamos, ¿no? Por lo tanto, hay todo un desafío de interpretar esa nueva realidad y la construcción de un proyecto que las contenga, digamos, cuando hablamos en términos clásicos de la expropiación de los medios de producción, esas 11 millones de personas no pueden expropiar los medios de producción porque ni siquiera están insertos en un trabajo en términos capitalistas como tal, digamos, ¿no? Entonces, vamos a necesitar de un esfuerzo creativo muy grande, digamos, ¿no? Pero en relación a esos cambios económicos, yo creo que uno de los principales problemas sigue siendo ideológico, ¿no? Y atado a las secuelas de lo que fue la última dictadura militar, incluso en una dimensión mundial, hay toda una serie de fenómenos ideológicos muy arraigados en nuestras cabezas, me refiero a nuestras generaciones, incluso las que vendrán, en donde impera el individualismo, pero hay un quiebre que yo personalmente lo interpreto con una palabra que tiene que ver con el posmodernismo, digamos. Si hay una, entre otras causas que explican la imposibilidad de unir las luchas, creo que tiene una explicación ideológica que es que hay toda una serie de esfuerzos políticos e ideológicos que tienen muy buenos resultados por fragmentar la interpretación de la realidad. Por lo tanto, aparecen escindidas las reivindicaciones desde entrada, digamos, ¿no? Y que eso no se va a resolver con que los dirigentes de ciertas organizaciones o incluso los que llevan adelante esa lucha se pongan de acuerdo. Yo considero personalmente que la contradicción fundamental sigue siendo entre el capital y el trabajo, por más que hayan cambiado las caracterizaciones de eso y la composición del capital y del trabajo. Entonces, si en la actualidad entendemos que por un lado está la lucha de los obreros como tal, así como si fuese una especie de abstracción de la realidad, y por otro, luchas feministas o luchas indigenistas o luchas que tienen todo un carácter que no apuntan a la realidad concreta de quienes las llevan adelante, que son trabajadores ocupados o desocupados, pero parte de una sola clase, se nos hace muy difícil, ¿no? Y eso creo que está en la base ideológica de uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? De poder saltar esas trampas. Sus labios dejaron lejos, los fusiles necesitan su claro pecho, los fusiles necesitan su claro pecho, un alarido de lanzas grita de huello, la libertad se hace novia de mi pañuelo, la libertad. radiosemilla.com.ar Decía Yeah. que uno de los factores fundamentales es el carácter de clase, digamos, porque si uno no incorpora ese carácter de clase en las luchas, ahí aparece la fragmentación, la primera fragmentación. Es decir, la lucha de clase existe más allá de que uno la interprete o la logre ver. El explotado en la fábrica, el explotado en el campo, el campesino, el explotado indígena, aquel precarizado, aquel a trabajo informal, aquel que produce en su terrenito para vender su producto en la parte urbana, están todos atravesados por una de las formas de explotación y comercialización del capital. Entonces, todos son parte de esa clase trabajadora. Que ya sea por explotación o por despojo, se encuentra bajo ese régimen. Entonces, no nos podemos ver fragmentados. Yo creo que ese es el gran triunfo del capital, digamos, ¿no? Sí, hay una política de fragmentación. La desarticulación que nosotros tenemos no es por vía natural, no es por mandato divino, hay una política de fragmentación que ha dado resultado, entonces cada vez se parcela más la lucha, ¿no? Entonces, y al no tener esa dimensión política contra qué peleamos, no nos vemos con los otros. Pero además, hay una cosa que vos dijiste al principio y que a mí me parece que también es un factor determinante, es la lucha por la sobrevivencia, ¿no? Que también pasa a ser una herramienta del sistema. Es decir, cuando más pobres hay, cuando más necesitados hay, no significa que va a haber más organización y más conciencia, sino significa que hay mucha más gente que está fuera del sistema y la tienen ocupada en la sobrevivencia. Entonces no tiene tiempo para pensar otra cosa. Más que eso, ¿cómo vivo mañana? ¿Qué como mañana? Y eso se está haciendo sentir fuertemente en América Latina. Y otro factor, me parece a mí que el modelo económico necesita regímenes democráticos autoritarios. Y por eso el incentivo a las ideas fascistas que han proliferado, porque la forma de contención social, las sociedades que de una parte importante le está dejando fuera del modelo, la contención se da no solo a partir del aparato estatal, sino de las fuerzas de choque que arman, ya sea con el narcotráfico, la pandilla. Es una forma de control social que está al margen del Estado. Y ahí aparece el fascismo como una herramienta para ese control social. Contra todo eso, se pelea, se divide. Y ahora, yo creo que si bien vos decías que no es solo la unidad de las organizaciones, sino la unidad del pueblo, pero bueno, en definitiva las organizaciones son una expresión de la correlación de fuerzas, del momento coyuntural en que está la situación del pueblo. Y si las organizaciones no entienden la necesidad de ese proceso de unidad, mucho menos se va a dar por abajo. Creo que todavía no podemos dar ese paso de romper los kioscos y entender que motivos para la unidad sobran. Lo que falta por ahí es claridad política y voluntad para esa unidad. Es un camino todavía para arar mucho tiempo. La otra vez cuando estuvimos ahí en la imprenta se dieron charlas interesantes, digamos que tenían que ver con esto, porque me parece que es lo que nos atraviesa a todos los que pensamos socialmente en alguna alternativa. Y quiero remarcar yo lo que estamos contando, que la izquierda de la década del 60 y 70 era una izquierda no institucional, digamos, ¿no? Que eran expresiones de la organización y la conciencia social que se formaron en ese momento y para esas estrategias y para esos proyectos. Y es la parte de la franja social que ha desaparecido. Entonces han quedado las izquierdas institucionales, que vos recién hacías mención críticamente, y después todo lo que es la estructura o el andamiaje político del sistema. Y esa franja del medio está sin organizar. Yo creo que hemos perdido el paradigma, digamos, del cambio social. Toda la década del 70, todas las luchas se embanderaban en el socialismo. Y podíamos entender e interpretar el socialismo de manera distinta. Pero era nuestra referencia. Sabíamos que íbamos para ese lado. Y eso implicaba un cambio de sistema. Perdido ese paradigma, no hemos logrado construir socialmente en América Latina otro paradigma, o retomar el mismo, pero tener un paradigma que abarque a todas las luchas. ¿Por dónde crees? ¿Qué pensás? ¿En qué te debatís con los compañeros con respecto a la realidad que tenemos? Y en Córdoba mucho más, porque Córdoba también ha sido fragmentada y dividida y promovido el individualismo al mango en Córdoba también. ¿Cómo te ves en esta realidad? Bueno, en base a todo lo que vos planteabas anteriormente, nosotros ahí desde la casa entendemos que la recuperación de de ese espacio es una oportunidad histórica, ¿no? De volver a reconstruir ese paradigma. Ahí hay una idea muy marcada, que es un proyecto socialista en Argentina inconcluso, y desde ahí nos paramos y desde ahí intentamos desarrollar las tareas que consideramos prioritarias en este momento, ¿no? Que es la agitación y la propaganda de ideas socialistas, ¿no? No como una abstracción, sino intentando caracterizar la realidad. Hoy, cuando hablamos de estas 11 millones de personas, digamos, que en términos del sistema son población sobrante, es un claro indicio de que si no hay una transformación profunda de las estructuras económicas, no hay manera de resolver los problemas de la gente, ¿no? Y que no se trata de maquillarlos, digamos, nosotros seguimos entendiendo, y repito, no desde una posición nostálgica, porque las personas o el grueso de las personas que estamos ahí no nos mueve la nostalgia porque no tenemos personalmente que ver con esa imprenta, digamos, no, nos referenciamos históricamente, por lo tanto, no es una reivindicación idealista, sino que lo comprendemos como una necesidad actual. Si no hay una profunda transformación de eso que nos sujeta, va a ser imposible, ¿no? Entendemos que la respuesta es la expropiación a la burguesía. Para eso tenemos que dar toda una serie de pasos para lograr la fuerza necesaria para hacerla. Pero al menos desde el plano superestructural, volver a plantear la necesidad de estas cuestiones, volver a poner el socialismo como un paradigma, consideramos que no es algo menor, digamos, ¿no? Para hacer todo lo que necesitamos hacer, está claro que vamos a tener que desarrollar los instrumentos y las herramientas necesarias, volver a hacer un análisis concreto de la realidad y construir una nueva estrategia, la imprenta de lo que intenta hacer es agitar esa memoria de lucha y de necesidad del socialismo como algo bien concreto y plasmado, digamos, ¿no? Y en términos también de cuál es la fuerza motriz que nos puede llegar a impulsar, consideramos que todo el pueblo vea eso hecho realidad, es como un acto subjetivo muy importante, ¿no? Porque es la posibilidad de ver que sí es posible concretar estos proyectos. Entonces, por ahí vamos, digamos, ¿no? Por ahí vamos. Leandro, cuando vos me decís el posmodernismo como uno de los fenómenos que atraviesa a los jóvenes, ¿cómo se expresa ese posmodernismo? Bueno, tal vez ahí uno de los caracteres centrales tengan que ver con la caracterización que se hace del poder, ¿no? Entonces, ya el poder no es algo que se ejerce de forma unidireccional y de arriba para abajo, sino que tiene que ver con toda una serie de redes. Por lo tanto, el poder ya no se toma, sino que se ejerce. En donde la caracterización de clases sociales está completamente perdida y en donde no hay ningún tipo de posibilidad de cambio revolucionario de la realidad, ¿no? Porque todo tiene que ver con modificar una serie de actitudes que siempre recaen en el individuo. Entonces, todo tiene que ver con eso, con cambiar ciertas aptitudes individuales, esperando mágicamente la transformación del mundo, como si por el hecho simple de que sea justo se va a desarrollar, ¿no? Hay como una fractura ahí entre el pensamiento y la acción, de que si no hacemos lo que decimos, no vamos a lograr lo que estamos agitando, digamos, ¿no? Entonces se ponen sobre la mesa toda una serie de contradicciones que creo que son importantes, pero creo que nos hacen perder por un camino de laberintos de los que nos es muy difícil salir. Entonces, ante el modelo extractivista, lo que se antepone es un modelo productivo capitalista sustentable. Ante el patriarcado, la liberación sexual o toda una serie de reivindicaciones que dan a esas características. Ante el colonialismo metido en nuestras cabezas y en nuestras acciones, la reivindicación de una especie de memoria ancestral. Que a mi juicio hace perder la verdadera característica que tiene que ver con trabajadores expropiados, digamos, que necesitan de un lugar donde vivir y donde desarrollarse, no en función de una pertenencia ancestral, sino de una cosa bien concreta, que es un lugar donde vivir y donde desarrollar su vida. Yo creo que todo eso está ligado a todos estos, a esta serie de problemas, ¿no? Esto de la responsabilidad individual que tanto se ha dicho, es decir, como si todos tuviéramos la misma igualdad de posibilidades. Entonces, si vos no triunfas, es un problema tuyo, que vos no sos capaz, que vos no podés adaptarse al sistema y entonces de lo que es producto, consecuencia misma del funcionamiento del sistema, te lo pone a vos como una responsabilidad individual, ¿no? Entonces, es decir que si triunfás es porque sos capaz, y si no triunfás es porque no te da la cabeza, ¿viste? Eso está mucho en los pibes y muy incentivado también Por esto, por el trabajo a distancia por internet, por ejemplo, digamos, ¿no? El yupismo informático, que tanto promueve lo individual. Sí, hay una serie de valores que se han perdido, se han transformado. Con eso se han formateado nuevas generaciones. radiosemilla.com.ar ¿Y cuál es la perspectiva, digamos, pensando en un trabajo de 3, 4 años? ¿Cuál sería la idea o el ideal que tenés desde ese espacio donde estás, de la imprenta, por ejemplo? ¿Qué te gustaría ver después de unos años más de trabajo? Bueno, al menos a ir en el camino en que estamos, que tiene que ver con la difusión de ese lugar y con la difusión de esas ideas, y poder ver efectivamente concretado ese paso por el que estamos y por el que agitamos, ¿no? Que es la posibilidad de empezar de a poco, sabiendo que detrás de nuestra espalda tenemos una profunda historia y una profunda tradición, pero que necesitamos cortar con todos los lastres necesarios, ¿no? Del pasado y del presente para proyectar el futuro. Entonces, entendemos que la imprenta puede jugar un poco ese papel, y esa es la perspectiva de futuro, digamos que el conjunto o una parte del conjunto del pueblo argentino, latinoamericano, no solo conozca ese lugar, sino que se involucre con las ideas de ese lugar. Entendemos siempre de que, y lo hacemos explícito, que eso no es un museo ni un lugar de paso y de turismo, sino que el momento de poner un pie sobre esa casa se compromete. Entonces, tal vez una de las apuestas va a ser poder desarrollar todas esas herramientas necesarias para que todo el mundo pueda encontrarse contenido y desarrollando estas perspectivas, ¿no? Que son la reactualización de un proyecto socialista en nuestro país. Decime, Leandro, ¿cuál es la inserción social que han logrado ahora en esta disputa por la memoria desde la desde la imprenta. Te pregunto esto por lo siguiente. Los espacios como este, como el de Virrey Ceballos, son visitados por las escuelas secundarias, son visitas programáticas, viste que llama al profesor, pide la visita y viene con un curso. Después también así hay visitas programadas de la universidad y desde algunos sindicatos. ¿Sí? Son visitas organizadas. Y eso nos da una idea o un panorama de hasta dónde podemos llegar socialmente en los sectores organizados. Porque lo que hacemos nosotros es una disputa del relato histórico, digamos. No olvidemos que acá en la Argentina se instaló la teoría de los dos demonios desde el gobierno de Alfonsín y todavía hay muchísima gente de la sociedad. Mira la historia de esa manera. Entonces, nosotros tenemos otras explicaciones, otras fundamentaciones de este relato histórico, que es lo que ponemos en juego, ponemos sobre la mesa en cada una de las visitas. ¿Ustedes tienen ahí esa práctica de visita pensando en la universidad, pensando en los sectores fabriles, van por ahí? Vamos por ahí, eso tenemos una serie de limitaciones que tienen que ver con la preservación de la bóveda en sí. En esa bóveda se hicieron trabajos arqueológicos, estamos en un proceso de llegar al punto de cuáles son los agentes de deterioro, por lo tanto, el simple hecho de bajar y que bajen seres humanos vivientes a la bóveda la daña, digamos, ¿no? Eso es, existe una contradicción ahí muy grande entre la preservación o la conservación y la revolución. Nosotros consideramos que eso tiene que ser ampliamente visitado y en ese proceso estamos. Por ejemplo, los días viernes está de alguna manera institucionalizado en nuestra militancia, que es un día de visitas. Entonces, todos los viernes, diferentes grupos de personas de diferentes extracciones la visitan, organizamos esa visita, contamos la historia de la casa, contamos la historia de ese proyecto, hablamos de las perspectivas futuras, intentamos vincularnos con eso. Así que eso está presente, eso está presente tanto de vecinos del barrio como de diferentes organizaciones. Ha sido visitada por escuelas, es la apuesta fundamental para el año próximo, ¿no? De tener bien claro cómo movernos al respecto para poder dar ese uso. Pero sí, sin duda esa es la. Esa es la propuesta en nuestra máxima disputa. Y con el profesorado de historia, ¿das clases en la secundaria? Doy clases en un programa específico en la provincia de Córdoba, que se llama PIT, que es Plan de Inclusión y Terminalidad. Ah, sí, lo tenemos acá, sí, algo parecido. Algo parecido al FINES o algo así. Sí. Claro, es para pibes entre 14 y 17 años. Y bueno, ahí estoy desarrollando mi laburo, que cubre la mitad de mi subsistencia. Lo otro lo voy cubriendo con diversas formas, digamos, ¿no? Estoy laborando en una panadería, por ejemplo, actualmente. Estoy de peón de panadero. Muy bien, acá también estamos desarrollando en este espacio de memoria un programa de terminalidad de primaria para adultos. Entonces, hay un espacio que tenemos para eso. Y después hacemos otro tipo de actividades, por ejemplo, teatro, presentación de libros, proyecciones, sí, que nos permite llevar al espacio de memoria a otra gente que no vendría, digamos, por sí misma, digamos. Claro. Y otra experiencia es de inserción social, es la realización de una mesa de trabajo con organizaciones del barrio, digamos, sindicales, sociales. Y eso nos permite por ahí tener otra mirada de la memoria y también tener otra mirada sobre las actividades a realizar. Así que hoy, ¿y Sí. qué relación tenés con, tenés alguna relación con el Sindicato de Luz y Fuerza? Porque mencionaste vos que actualmente está un poco burocratizado el sindicato. No, no tengo una relación más que cariñosa, digamos, por lo que representó en algún momento, digamos, ¿no? Pero más que eso no. No, no. ¿Cuántos No, es compañeros? una caracter, Sí, una una cara. caracterización, una Ajá. caracterización general de. ¿Qué hay del sindicato? ¿Cuántos compañeros trabajan actualmente en la imprenta? Vamos a aclarar que todos los compañeros que participan en la empresa son voluntarios, digamos. Sí, eso para nosotros es fundamental, ¿no? Una decisión política de que así Política. sea. Sí, tal vez una de las apuestas más fuertes es esa, ¿no? La reivindicación de la militancia y de corrernos de que si no existe un programa del Estado que lo subsidie, no hay posibilidad de hacer política. Nosotros queremos diferenciarnos muy claramente de eso. Y hoy actualmente hay como, por así decirlo, diferentes anillos, ¿no? Tenemos amplias relaciones establecidas. Después como un grupo más pequeño, que se compone de alrededor de 40, 50 personas que están ahí al pie del cañón, y un núcleo de alrededor de 10, 15 compañeros que somos los que llevamos adelante las tareas cotidianas, digamos. Ajá. Y tiene proceso formativo para la construcción de ese relato histórico ahí entre ustedes. Sí, Porque claramente. imagino que han leído los materiales que se editaban ahí en esa imprenta. Fue lo primero que hicimos, digamos. Cuando hablamos de esto de formación, lo que hicimos, lo primero que hicimos fue volver a poner en papel los documentos que ahí se imprimían y discutirlo y darle un carácter actual o no a eso. Por lo tanto, como una primera instancia hacia el interior, hemos trabajado sobre eso. Documentos clásicos, digamos, históricos. Ahí tenemos a Poder y Poder en la mesita de luz, ¿no? Es como para nosotros algo fundamental en cuanto a la construcción del poder popular y revolucionario hoy, en el 2022. Entonces, a partir de esa base, hemos desarrollado lo otro. Cuando yo recién citaba tres ejes fundamentales que establecimos como piso, hablamos de memoria. Y tal vez ahí un primer corte fue poder diferenciar claramente que la memoria que habita esa imprenta no comienza en los 70 ni tiene que ver exclusivamente con los relatos de la tortura y la desaparición, porque esa generación de luchadores de los 60 y los 70 no surgieron de un repollo. Entonces, eso automáticamente nos llevó a retrocedernos 500 años para atrás entender que hay al menos tres grandes ríos de confluencia en la memoria de esa imprenta, que tiene que ver con las cosmovisiones originarias de nuestro pueblo y su resistencia al invasor, las memorias de la primera independencia y los proyectos emancipatorios, y luego las luchas por el socialismo, digamos, ¿no? Y entender la imprenta como el punto final de ese desarrollo. Sí, ahí trabaja Walter, que es un hijo de los compañeros desaparecidos. Contame un poquito la historia esa de estos compañeros que estaban viviendo ahí cuando estaba la imprenta. ¿Quiénes eran? ¿Cuántos hijos tenían? Contame. Sí, Walter y César Martínez son dos compañeros fundamentales en este momento. Ellos son hijos de Héctor Martínez y Victoria Abdonur, que era la pareja de militantes que vivía en esa casa, los responsables de esa casa. Luego en la imprenta desarrollaban las tareas como imprenteros. Matilde Sánchez, el picante Barberis y Luis Aguirre. Entonces, al momento de recuperar legalmente la casa, Walter y César han decidido de una manera muy abierta y en relación a los valores del partido que la construyó, entender que esa casa de ninguna manera es una propiedad privada ni familiar, sino que para que tenga nuevamente un carácter revolucionario tiene que estar en manos del pueblo. Y así fue como y con su aval cotidiano y comprometido en el día a día, es que estamos desarrollando la Casa de la Memoria, digamos. Son dos personas muy importantes, ¿no? Y ahí hay toda una reconstrucción histórica y personal muy importante para ellos, ¿no? Porque es la historia de un proyecto revolucionario, es la historia de un partido, es la historia de un ejército revolucionario, pero también es la historia de su papá y su mamá, y es la Claro. forma de tomar contacto con ese legado, digamos, ¿no? Imagino que debe haber sido muy sanador para ellos rescatar esa casa. Así Sí, que, claramente. Leandro, se nos pasaron la hora y media. Te agradezco muchísimo. Si querés dejarnos por ahí un mensaje esperanzador para jóvenes, más jóvenes que vos incluso, digamos, que por ahí pueden ir con inquietudes a visitar esa imprenta. Cerramos con eso, si te parece. Muy bien. Sí, no es una cosa inventada, lo que voy a decir es como la base de nuestra participación en ese lugar. Nuestra reivindicación no es solo del proyecto político y de las herramientas, sino que es una reivindicación de la militancia y de los valores puestos en juego. Por lo tanto, entendemos que en este escenario plagado de resignación e individualismo, poder conformar ahí un foco de esperanza y de acción puede ser muy, muy importante, ¿no? Y en eso estamos, intentando sostenerlo y ampliarlo. Por lo tanto, si hay ganas de hacer, las puertas de esa imprenta están abiertas para todo el mundo que quieren beberse de eso y con el compromiso que eso amerita, ¿no? Así que es eso, la Casa de la Memoria es la reivindicación explícita y a secas de la militancia y la necesidad de construir un proyecto colectivo. Muchísimas gracias, Leandro. Nos vamos a seguir encontrando en el camino más de una vez seguramente. Te mando un abrazo y un Usted. abrazo a todos los compañeros de la imprenta y A compañeras. usted, a usted. Gracias por el laburo. Radiosemilla.com.ar Así hemos transitado estas 2 horas. Agradecemos nuevamente a Leandro por esta compartida de su camino recorrido, de la cual tenemos mucho para sacar quienes pensamos la realidad como un espacio de transformación colectiva y necesaria. Nos encontraremos el próximo sábado en este mismo horario con otra historia que anda por ahí en nuestro Avia Yala. Un abrazo, que dure hasta entonces. ¿Sabías que Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares.